me agarra la bruja, me lleva a su casa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de acompañarnos un miércoles más. Hoy, miércoles 7 de agosto de 2013, pues iniciamos una emisión más de Las Brujas de Venus. Recuerden que están escuchando Radio Chinelo y pueden escuchar por la página general de la radio, que es radiochinelo.mx, o por el blog especial del programa Las Brujas de Venus. radiochinelo.mx. En este blog, pues además de escucharnos totalmente en vivo, pues pueden escuchar también los audios de los programas anteriores. Hoy estamos iniciando el programa número 114, así que bueno, hay bastante material en este blog en el que intentamos subir los audios cada semana para que pues se difundan, se escuchen y pues ustedes puedan participar con opiniones, con sugerencias también a través de las redes sociales. Ya estoy conectada también en Facebook como Bruja Mística. Recuerden que así me encuentran y me pueden agregar para tener comunicación constante a lo largo de la siguiente hora que dura el programa, pero también en la semana para saber sus opiniones al respecto de los temas que traemos a este espacio. Saludo a toda la gente que ya está conectada, que ya está lista y que está en redes sociales. Como siempre, Juana Loca y Claudia Sendejas están en primera fila, lo cual agradezco muchísimo. Y a través de las redes sociales también está Alejandro Equigua, está José Miguel Rueda, le mandamos un abrazo, está Gabriela Quevedo y si está su mamá, también le mandamos un abrazo a las dos. Está la compañera Esperanza Justa, escuchando desde Ciudad Juárez, le mandamos un abrazo a ella y a todos los compañeros y compañeras juaritos que también nos están escuchando. Saludo a Laura Villagrán, a Sergio Leal y bueno, mandamos abrazos y saludos a todas y todos quienes hacen favor de acompañarnos, de escucharnos y de estar ahí al pendiente también de las redes sociales. Pues hay varias invitaciones, varios anuncios que hacer antes de empezar con el tema del día. En primer lugar, pues invitar a una exposición que inicia en una hora en la Torre de Rectoría, allá en la UAM, que se llama Pasos hacia una estética de la liberación. A esta exposición de Pilar Hinojosa nos invitó el compañero Juan Machín desde la semana pasada en el programa, así que bueno, ya es hoy a las 6 de la tarde, dicen que estarán hasta las 8:30 más o menos, así que bueno, pueden ir a conocer el trabajo de Pilar Hinojosa a la Torre, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Saludo también a Marianita Rivera, que nos escucha desde la Ciudad de México, le mandamos un abrazo. Y pues hay otros anuncios que hacer también. Recordarles que el viernes de la semana pasada, iniciando el mes de agosto, Rocato, este camarada escritor, entre muchas otras cosas que hace Rocato, presentó su nueva novela Café Mis Dos Luceros en la comuna. Y bueno, antes agradecer a Rocato por presentar este trabajo en nuestro espacio, en la comuna, recordarles que ahí estamos de lunes a sábado también para pues ofrecerles desayunos, comidas, cenas, por supuesto una chelita, un cafecito y demás. Pero el viernes pasado, Rocato presentó su última novela, Café Mis Dos Luceros, y regaló a Las Brujas de Venus, lo cual también agradecemos, 6 tomos de esta novela. Ya se regalaron 4 el día de la presentación, regalamos 4 de estos tomos, pero nos quedan 2. Y pues los estamos regalando a las personas que nos contesten por inbox, recordarles que estoy como Bruja Mística, y que contesten por inbox a 2 sencillas preguntas. La primera es un texto que haya escrito o publicado el compañero Rocato Bablot, y la segunda es un tema que hayamos tratado en Las Brujas de Venus. Son 114 programas, así que temas sobran, y pues a la gente que quiera ganarse una de estas novelas de Rocato Bablot, pues contestar estas 2 simples preguntas y por supuesto asistir a la próxima presentación, que es en el Jardín Borda, En un ratito más les tengo la fecha y el horario, y es como la condición última para ganarse uno de estos tomos es asistir a la próxima presentación de Café Mis Dos Luceros. Si no conocen la novela, si no han ido a ninguna presentación, pues les recomiendo que vayan, porque la verdad es muy amena la manera en que Rocato presenta esta novela, y pues bueno, es una condición para poder leer más de 300 páginas escritas por el compañero Rocato Ablot, así que pues vale mucho la pena. Estaremos regalando, estaremos al pendiente de sus mensajes por inbox para que se ganen esta novela Café Mis Dos Luceros. Y también recordarles que el Colegio Sor Juana Inés de la Cruz da descuentos a las personas que vayan, que inscriban a sus niños, a sus niñas, a maternal, preescolar y primaria, y que vayan diciendo que escucharon esta promoción en Las Brujas de Venus. Pues también hay un descuento ahí que da el Colegio Sor Juana Inés de la Cruz. Recordarles que están en CIVAC, es en la calle del Canal, para la gente que vive por allá cerquita, o en Jutepec, es en la calle del Canal, es prolongación 6 este, número 3, y el teléfono es 320-4365. Así que bueno, agradecemos las promociones que comparten con Las Brujas de Venus, y bueno, acá les damos salida. Hay más anuncios. El día de mañana es el cumpleaños del general Emiliano Zapata, 8 de agosto, y la comuna Cuernavaca pues preparó alguna actividad. A partir de las 8 de la noche estaremos el día de mañana, jueves, en la comuna Cuernavaca, en Morro número 6, en el centro de Cuernavaca, pues celebrando, conmemorando, recordando al general Emiliano Zapata. Así que va a haber una cena especial. Va a haber clemole, que por ahí dicen que era como de las comidas favoritas de Emiliano Zapata, y va a haber un aguardiente que trajeron los compañeros de Zacualpan. Así que bueno, es una cena especial, es una bebida especial para una ocasión especial. Los esperamos, las esperamos este jueves a las 8 de la noche, a las 6 de la tarde, perdón, es a las 6 de la tarde, el 8 de agosto, el día de mañana, a las 6 de la tarde, en Morro número 6, en la colonia Centro de Cuernavaca. Pues en esta actividad, Zapata cabalga de nuevo. Va a haber varias actividades, va a haber un diálogo, va a haber personajes que pues han estudiado la vida del general Emiliano Zapata, así que bueno, ahí las esperamos y los esperamos. Esto el día de mañana. Y pues bueno, hay varios anuncios que daremos en un ratito más. Y pues decirles que estén listas, estén listos, como es ya costumbre de Radio Chinelo, pues en agosto preparamos actividades con respecto a la diversidad sexual. Sabemos que en el mes de agosto, en el estado de Morelos, pues se presenta la marcha de la diversidad sexual, y bueno, alrededor de esta marcha hay varias organizaciones, afortunadamente hay muchas organizaciones que le estamos entrando a la promoción del respeto a los derechos humanos de todas las personas, y sobre todo el respeto a la diversidad sexual. Entonces estamos trabajando varias organizaciones de la sociedad civil, entre ellas por supuesto Radio Chinelo, la Red RIE, está DEDECER, está Morelos Sin Discriminación, etcétera. Hay muchas personas también que no necesariamente pertenecen a organizaciones civiles, pero que están chambeando duro con este tema. Y bueno, ahora agosto, por tercer año consecutivo, pues para Radio Chinelo es un tema principal, es un tema prioritario, el respeto a la diversidad sexual. Así que pues estaremos ya presentando la agenda de actividades que estamos organizando varias colectivos, organizaciones de la sociedad civil, y ahora de manera histórica, lo cual nos da mucho gusto, pues también en colaboración con la Dirección de Atención a la Diversidad Sexual, esto por parte de la Secretaría de Gobierno del Estado de Morelos, lo cual pues es un paso muy importante. Ya hemos dicho en este espacio pues estos logros, estos avances, estas puertas puertas que se están abriendo para trabajar entre la sociedad civil, el gobierno, las instituciones, pues es algo que no podemos desaprovechar y al contrario, tenemos que empujar este tipo de actividades, este tipo de iniciativas, aplaudirlas y por supuesto sumarse al trabajo conjunto. Entonces, estamos ya en las últimas de preparar la agenda de actividades. Inician el sábado 17, por ahí para que vayan agendando, para que vayan tomando en cuenta que del 17 al 31 de agosto tendremos actividades pues diversas, no solo artísticas, sino también académicas, culturales, tendremos talleres, tendremos mesas, ponencias, mesas de diálogo, etcétera. Estamos buscando que también las actividades sean diversas. Y pues iniciamos el sábado 17 de agosto y concluimos el 31 de agosto. Entonces, como parte de esas actividades, Radio Chinelo presentará el segundo número de la revista digital El Brinco. Recordemos que pues Radio Chinelo inició esta nueva actividad de una revista especializada, una revista temática. La primera fue alrededor del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, y bueno, ahora retomamos este tema de la diversidad sexual, y bueno, podemos adelantar que tenemos muy buen material. Tenemos gente que participa con entrevistas, con artículos, con textos bastante interesantes, otra vez bastante diversos, así que bueno, estaremos presentando esta revista digital, además de muchas actividades que tenemos preparadas, y ojalá que estén al pendiente de las redes sociales, al pendiente también en las calles, que seguramente llegará pues anuncios de estas jornadas, de estas actividades por el respeto a la diversidad sexual. Y pues seguramente aquí en Las Brujas de Venus también tendremos información. Por lo pronto vamos a escuchar el audio. Saludo a Laura Ríos que dice gracias, ahora sí los puedo escuchar. Pues muchísimas gracias por escucharnos. Y vamos a compartir el audio que como cada semana nos envían las compañeras de CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC. Recuerden que es un teaser semanal, es un resumen de las noticias más importantes en cuestión de la participación de las mujeres en la construcción social. Y pues agradecemos, y ahí están las compañeras de CIMAC escuchando desde la Ciudad de México, pues les mandamos un abrazo a Lucía, sobre todo que me dio mucho gusto verla la semana pasada por acá, por la comuna, y bueno, también a Yunuen, a Hilda, y bueno, a Sirenia y a todas las compañeras que hacen posible este trabajo tan importante de CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC. Entonces vamos a compartir este audio de noticias y con esto seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Radio CIMAC. La Sala Octava del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal se alista para analizar el caso de Clara Tapia Herrera, mujer encarcelada por el delito de corrupción de menores contra sus dos hijas e hijo, por lo que se abre la posibilidad de que obtenga su libertad. Como parte del proceso jurídico, la abogada Carla Michelle Salas explicó a esta agencia que tras la ampliación de declaraciones de sus hijos Gabriela y Ricardo, se desprende que Clara no conoció los hechos realizados por el agresor. Su otra hija, Rebeca, fue asesinada por Iniestra Salas junto con una bebé, producto de una violación que ella procreó en cautiverio. Con estas evidencias, los abogados de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos pidieron al juez Casiano Carlos Morales García que analizara que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal usó como pruebas para encarcelar a Clara las declaraciones de sus hijos, que en un primer momento la señalaron como cómplice, pero que tras el apoyo psicológico reconocieron que también fue víctima. En el foro Obstáculos en la implementación de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, organizado por grupos civiles por los derechos femeninos, la antropóloga y exdiputada federal Marcela Lagarde, la senadora por el PRD Angélica de la Peña y la diputada federal Marta Lucía Mitcher adelantaron que se prepara una iniciativa de reforma para que los estados y la federación dejen de evadir su responsabilidad en la erradicación y eliminación de la violencia de género, en específico la violencia feminicida. Tras su participación en el foro, Marcela Lagarde comentó para CIMAC Noticias lo siguiente. Y yo estoy porque la alerta se cumpla y que si no se declara, el gobierno local y el gobierno federal digan cuál es su alternativa inmediata, sin dilación, para enfrentar esa violencia y erradicarla. Como una medida emergente para garantizar la participación política de las mujeres, los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática proponen que si los números no cuadran en la composición del Senado y la Cámara de Diputados y no hay un mínimo de 40% de legisladoras, la autoridad electoral tendría que recurrir a las listas plurinominales para cumplir con la cuota de género. El Observatorio contra la Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual del DF cuestionó la actuación del gobierno del Distrito Federal en el combate a este delito, al señalar que disminuyeron las consignaciones por este crimen en 400%, así como las acciones para rescatar a las víctimas. Según el tercer informe respecto de los derechos humanos en materia de trata de personas con fines de explotación sexual y violencia feminicida, las consignaciones en la Ciudad de México pasaron de 49 a 12, en contraste con las averiguaciones previas que aumentaron de 11 en 2011 a 16 en 2012. El número de operativos se mantuvo en 65, tanto en 2011 como en 2012, pero en 2012 se rescataron a 65 personas afectadas por el delito, mientras que en 2011 hubo 164 rescates, una disminución del 60%. En México, la brecha educativa entre mujeres y hombres se ha reducido de forma significativa, pero aún persisten barreras para garantizar la educación femenina, porque mientras los varones asisten a la escuela un promedio de 8.4 años, las mujeres estudian cerca de 7.9 años. Radio CIMAC. Pues esta fue la información enviada, compartida por las compañeras de CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC. Y bueno, como ya escucharon, pues hay información sumamente importante. Una de las notas fue alrededor del foro que se realizó la semana pasada, el jueves de la semana pasada, en torno al tema de la alerta de género, que es un tema que, bueno, ya hemos traído a este espacio, hemos tratado de explicar. Sabemos que es pues bastante complicado, incluso para las personas que lograron esta Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, entre ellas, por supuesto, encabezando Marcela Lagarde y de los Ríos, que es quien habló en este audio. Y bueno, toda esta construcción de la ley y en uno de sus apartados hablando de la violencia feminicida, pues se plantea una medida de emergencia, o sea, ya cuando un estado está en una situación sumamente grave de violencia, se propone esta herramienta de la alerta de género, de instalar la alerta de género, y pero sabemos también de las dificultades que se han presentado para instalarla en cada uno de los estados. Uno de los candados que tiene es que tiene que pasar por el Poder Ejecutivo Federal, lo cual pues obstaculiza muchísimo el avance en este tema. Ningún gobernador de ningún estado de la República se ha atrevido a dar un paso hacia adelante y aceptar que la situación de violencia de las mujeres en cada uno de los estados pues es bastante grave, es urgente de atender, y más bien se echan para atrás, tratan de negar la situación en la que se vive las mujeres en los estados, y entonces hacen como que no pasa nada, cuando una de las cosas que hemos entendido escuchando a estas mujeres que promueven la instalación de la alerta de género es que cuando se logra esto hay presupuesto, o se supone que debe haber presupuesto, porque ahí también hay algunas fallas. Siempre sabemos que las leyes avanzan, pero no siempre hay un reglamento y no siempre, sobre todo, hay recursos económicos, pero se supone que debiera haber un presupuesto etiquetado para la atención urgente de violencia feminicida. Y bueno, uno de los casos es el estado de Morelos, que pues va a la alza en niveles de feminicidio. Ya lo hemos dicho aquí, las cifras son inciertas, algunas organizaciones dicen una cifra, el gobierno del estado dice otra, y bueno, es difícil saber, pero bueno, la media es que la situación del estado, no solo del estado de Morelos, está también el Estado de México como uno de los más graves en este sentido. que digo, no es casualidad, pero pues está trabajando ya a nivel federal, y lo que la ventaja que tiene el que se realicen estos foros es que sale a la luz pública los mecanismos y las maneras que se están intentando para lograr la instalación de esta pues medida de emergencia, ¿no? El mismo nombre lo dice, es una alerta de violencia de género. Y entonces lo que se está proponiendo es que todos los gobernadores acepten instalar esto en el estado, para que no haya esto de que unos sí y otros no, y entonces los que sí quiere decir que su situación, la situación del estado es más grave, y bueno, hay ahí intereses, por supuesto, personales y políticos que se juegan. Y bueno, como siempre sabemos que las víctimas en toda esta negociación, en todo este debate, pues siguen siendo las mujeres, que siguen muriendo en manos muchas veces de las personas más cercanas, de sus parejas, de sus exparejas, y bueno, esto agrava la situación, por supuesto. Entonces sigue siendo ese un tema, y yo agradezco que las compañeras de CIMAC, como siempre, hayan estado en esta actividad tan importante que se dio en la Ciudad de México. Estaremos pidiendo a las compañeras si tienen el audio completo de este foro, que seguramente fue enriquecedor, y bueno, seguiremos al pendiente de este tema. Hay otra invitación que nos hace el municipio de Jutepec, porque el próximo 12 de agosto es el Día Internacional de las Juventudes. Se llama de la juventud, pero bueno, sabemos que hay diversas maneras de vivir y ejercer esa edad de la juventud. Entonces decimos, es el Día Internacional de las Juventudes, y nos invitan, hay un evento ahí en Facebook que se llama Festival de las Juventudes 2013, es por parte de Juventudes Jutepec, del Instituto de las Juventudes del municipio de Jutepec, y bueno, nos invitan a varias actividades que tienen agendadas desde el jueves. Ajá, inician mañana 8 de agosto. Saludo a Berta Gutiérrez, que nos escucha desde el norte del país, le mandamos un abrazo. Y bueno, esta invitación dice: el 12 de agosto de 2013 se celebra el Día Internacional de la Juventud. Se trata de una fecha de reflexión en torno a la importancia de este sector de la población para el desarrollo de nuestras sociedades. Entonces nos invitan a varias actividades desde mañana 8 de agosto a partir de las 6 de la tarde, y el 9 de agosto en el Zócalo. El 8 de agosto, el día de mañana, es en la Casa de la Cultura Jutepec a partir de las 6 de la tarde, y el 9 de agosto, el viernes, en el Zócalo de Jutepec a partir de las 12 del día. Van a tener un concierto, va a haber música a partir del mediodía, y Radio Chinelo lo estará transmitiendo totalmente en vivo, así que para la gente que esté en Jutepec o cerca de Jutepec, pues yo creo que vale la pena ir. Habrá música, habrá talleres, exposiciones, concursos, demostraciones artísticas, habrá venta de artesanías. Y bueno, varias actividades más allá en el municipio de Jutepec. Y para la gente que de plano esté en otro estado y demás, pues puede escuchar radiochinelo.mx a partir del mediodía, que estaremos transmitiendo en vivo este concierto. Así que pues los esperan, las esperan en el municipio de Jutepec el jueves y el viernes. Y el sábado, como parte de las actividades en torno al Día Internacional de las Juventudes, habrá un parlamento, será el Parlamento de las Juventudes, esto en el World Trade Center del estado de Morelos. Y pues nos invitan, estaremos como Radio Chinelo participando en este Congreso Parlamento Juvenil 2013. Agradecemos también al diputado Jordi Meseguer, que por cierto hoy es su cumpleaños, que nos haya hecho la invitación. Habrá varias organizaciones civiles que estaremos hablando de la experiencia desde cada uno de los espacios. Por supuesto, Radio Chinelo estará ahí presente. Y pues esto será el sábado a las 10 de la mañana. Del sábado a las 10 de la mañana al lunes a las 8 de la noche va a haber varias actividades del Parlamento de las Juventudes. Entonces, pues hay mucha actividad alrededor de este día que nos parece sumamente importante, así que bueno, estaremos ahí al pendiente. Y bueno, el tema del día de hoy, son las 5 de la tarde con 32 minutos, y recuerden que estamos totalmente en vivo desde Matamoros número 33, en donde tenemos la cabina de Radio Chinelo. Y bueno, el tema principal de hoy es el Día Internacional del Orgasmo Femenino. Hay mucha información, por supuesto, al respecto de este tema, revisando algunas notas de diversos periódicos, diversos medios nacionales e internacionales, pues nos damos cuenta de que este tema es tratado, pues muchas veces de una manera bastante equivocada, con datos no verdaderos, con datos manipulados, siempre con algo atravesado de machismo, de misoginia y demás, porque bueno, sabemos que los medios de comunicación pues muchas veces son los que reproducen estos estereotipos de género, estos roles, estas estructuras en donde el placer y la sexualidad de las mujeres y de los hombres pues tienen ahí como diferencias. No diferencias en el sentido, porque no estamos de acuerdo en que deban ser iguales, pero sí no una menos que otra, una menos válida, una menos importante que la otra. Y bueno, hay algunos medios de comunicación en donde pues se habla del orgasmo femenino como la plenitud a la que muchas mujeres no llegan por diferentes motivos, digamos, de salud o físicos, como si las mujeres tuvieran la culpa de no llegar al orgasmo femenino. En cambio, pues hay otros medios de comunicación, hay otros medios de difusión, sobre todo ahora en internet, que es mucho más amplia la gama informativa, pues que lo manejan con mucho más cuidado, con un lenguaje incluyente, con un lenguaje no discriminatorio, y sobre todo con un lenguaje mucho más cercano a la realidad y a lo que se vive realmente alrededor de este tema. Bueno, mando saludos a la familia Sánchez Navarro, que nos escucha desde la Ciudad de México. Van abrazos para todos y para todas. En este sentido de el tema del Día Internacional del Orgasmo Femenino, tenemos una invitada aquí en cabina. Es una compañera de Radio Chinelo, que aunque ya no nos visita tan seguido como quisiéramos, pues siempre está ahí al pendiente, y sobre todo al pendiente de estos temas. Es la compañera Soch Guzmán, a la que bueno, agradecemos mucho que esté aquí, y vamos a platicar acerca del tema. No sé si quieras empezar con algo de información. Aquí tengo una nota muy muy interesante, muy amplia, pero muy interesante, que pone Milenio, ¿no? Es algo raro, pero bueno, Milenio pone una nota pues bastante interesante, muy actualizada, porque también hay mucha diferencia entre cómo se trata el tema, cómo se trató el tema en medios el año pasado que este, y bueno, eso supone afortunadamente un avance en el lenguaje no discriminatorio, en el lenguaje incluyente. Y bueno, vamos a platicar al respecto de este tema. Soch, muchas gracias por estar aquí, y bueno, ¿qué nos puedes decir al respecto? Hola, Brujita, hola a toda la gente que nos escucha, muchas gracias por la invitación. Antes de pasar a este tema, yo, bueno, voy llegando, iba a llegar antes, pido disculpas, pero no sé si comentaste algo que yo también quería hablar sobre el 3 de agosto, que de alguna forma creo que puede estar vinculado con esto del orgasmo. El 3 de agosto, que fue el sábado, fue el Día Internacional de la Planificación Familiar. Es, me parece, una fecha también muy importante que recordar, que conmemorar, en la que, pues de cierta forma va implicado como nuestro orgasmo, ¿no? Pensar que no solo la sexualidad implica reproducción, sino pues el control, ¿no? La planificación de esta reproducción en caso de que una pareja quiera que haya o no hijos. Y bueno, esta medida de conmemorar un día de la planificación familiar es una medida que toma la Organización Mundial de la Salud, porque la planificación, además de permitir ejercer el derecho de decidir si se quiere tener o no hijos, con cuánto espaciamiento uno entre otro, pues también tiene efectos en la salud sexual, ¿no? No solamente en la reproductiva. El tener acceso a métodos anticonceptivos y métodos de protección permite que se disminuya el número, por ejemplo, de ITS o de VIH, y pues empodera a las mujeres también, ¿no? Es muy importante estar como atenta, sobre todo a las mujeres, al acceso que hay a la satisfacción de métodos anticonceptivos. Y bueno, también puntualizar siempre que esta onda del control natal no es como un asunto solamente de mujeres, ¿no? Desafortunadamente, pues la gran gama de métodos anticonceptivos, muchos de ellos hormonales, son pues para que los usemos las mujeres, ¿no? Pero pues no olvidar que existe el condón masculino, que además de permitirnos controlar un embarazo, es el único método junto con el condón femenino que previene de la transmisión de una ITS de VIH, ¿no? Nos da como ese doble beneficio. Y pues promover también cada vez más entre las parejas o entre los hombres que ya vieron como cumplida esa satisfacción de hijos, el número de hijos con su pareja, promover la vasectomía, ¿no? Que en comparación con la salpingoclasia, que son los dos métodos definitivos, pues la vasectomía es una cirugía mucho más económica, es una operación ambulatoria, en muchos sentidos es mucho más práctica que una salpingoclasia, pero hay en torno de esta aún como muchos mitos, ¿no? Que si realizarte la vasectomía como que limita tu productividad o tu desempeño masculino, cuando no es así. Pero bueno, quería como hacer esta acotación porque pues me parece una fecha importante, sobre todo para las personas jóvenes, ¿no? Cada vez más a temprana edad las y los jóvenes deciden iniciar su vida sexual, que es uno de sus derechos también. Y bueno, el hablar sobre esto de que tienen derecho a recibir información de métodos anticonceptivos y tienen derecho a que se les brinden los métodos anticonceptivos, ¿no? Entonces, el hablar de planificación familiar no es una onda que está alejada de la población joven y que pues hay que estar como atentas, acudir a los centros de salud, exigir que nos den los métodos anticonceptivos y preocuparnos porque sea un derecho que se le brinde sobre todo a las personas que siempre tienen como muchas desigualdades acumuladas, ¿no? A las mujeres indígenas, a las mujeres pobres, a las mujeres con alguna discapacidad. Entonces, pues estar atentas a este asunto que quería comentar. Y yo creo que algo muy importante en este sentido es cómo se juntan las fechas, y me parece importante sobre todo para la gente que trabaja con las nuevas generaciones o que trabaja en instituciones, que las fechas o digamos las efemérides dejen de ser fechas aisladas, como si fueran una cosa por un lado y otra cosa por otro. Y digo, si juntamos el día de la planificación familiar con el día del orgasmo femenino, con el día de las juventudes, con el día de la masturbación. ¿Cuándo es el...? Ay, no recuerdo. Pero estas que son como muy seguiditas, como en la misma semana o en los mismos 15 días se pueden, trabajar con estos tres temas, pues me parece una buena oportunidad para no enseñar, sino más bien compartir, sobre todo con las nuevas generaciones, con las juventudes, pero también con la infancia, que esta división entre los derechos sexuales y los derechos reproductivos, que ha sido como uno de los grandes logros últimos, ¿no? De estas generaciones. Una cosa es la reproducción, otra cosa es la sexualidad, una no significa la otra. El ejercer la sexualidad entre hombres, entre mujeres y demás, no necesariamente tiene que ver con la reproducción. Las mujeres, yo creo que ya es menos, pero sigue habiendo esta idea de que no nos realizamos o no terminamos de ser mujeres hasta que tenemos hijos o hijas. Entonces, hay que seguir trabajando en derrumbar estas estructuras, en decir las personas que decidan tener hijos, tener hijas, que lo puedan hacer de manera libre, de manera informada, de manera segura, con todos los servicios necesarios, con todas las necesidades que haya que cubrir. Pero también las personas que decidan ejercer la sexualidad sin que esto tenga que ver con la reproducción, pues que también, obviamente y en primer lugar, tener acceso a métodos anticonceptivos, a servicios de salud y demás. Y yo creo que una de las maneras más seguras de llegar a esto, a el empoderamiento, a la autonomía y demás, es conocer que existen derechos sexuales y reproductivos. O sea, no es solo una cosa abstracta de la que hablamos como sin fundamento. Existen escritos los derechos sexuales y reproductivos, me parece que son 11. Xoch. Yo quiero como puntualizar porque, como dices, de repente parece que es una cosa que nos inventamos, ¿no? Algunas mujeres y hombres, así como que nos lo sacamos de la manga. Y es importante, pues, aclarar que estos derechos están basados en los derechos humanos, ¿no? En el derecho a la salud, por ejemplo, ¿no? Y sí son como 11 derechos y así creo que ahí los tienes a la mano. Y pues sí, o sea, siempre aclarar que no es una onda inventada así como de la nada, ¿no? Que hombres y mujeres tenemos derecho a esta gran gama de derechos sexuales y reproductivos que bien decías no son como la misma cosa, ¿no? Y aunque es como algo que va muy ligado, pues no todas las personas queremos reproducirnos, o hay etapas en la de nuestra vida en la que pues no precisamente como el fin último es la reproducción, ¿no? Sino otro tipo de experiencias que nos puede brindar el explorar nuestra sexualidad, ¿no? Y uno de ellos muy importante que tiene que ver con este día del que estamos hablando hoy, pues es el derecho al placer sexual, ¿no? Puntualizar que hace tiempo ya en que como bien comentabas, Brujita, muchas mujeres decidimos que no estamos destinadas o no venimos al mundo solamente como a reproducirnos, ¿no? O que el fin último y único de la sexualidad es reproducirnos. A lo mejor algunas en este andar de su vida sexual sí decidirán tener hijos, a lo mejor algunas diremos que no, pero que como un derecho muy importante, pues está el derecho al placer sexual, ¿no? Al autoplacer también. Entonces, creo que ahí tienes la lista de derechos, por si quieres comentarlos, recordarlos. Sí, es pues bastante rápido, pero es sumamente importante, y yo creo que pues todas las personas, deberíamos traer la Constitución en nuestra bolsa y demás, pero yo creo que esta listita de 11 derechos sexuales y reproductivos, el primero es el derecho a la libertad sexual, ¿no? Que eso engloba todo. O sea, somos libres de decidir cómo, con quién, en dónde, cuándo ejercer nuestra sexualidad. Por supuesto, esta libertad sexual se termina cuando inicia la libertad del otro o de la otra, ¿no? Esto está como muy claro. Entonces, el primero es el derecho a la libertad sexual, el segundo es el derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexuales del cuerpo, el tercero, por supuesto, es el derecho a la privacidad sexual, el cuarto es el derecho a la equidad sexual, el quinto, el derecho al placer sexual, que es precisamente el que mencionabas anteriormente, es el quinto, el derecho al placer sexual. El placer sexual, incluyendo el autoerotismo, es fuente de bienestar físico, psicológico, intelectual y espiritual. El sexto es el derecho a la expresión sexual emocional. El séptimo, el derecho a la libre asociación sexual. El octavo, el derecho a la toma de decisiones reproductivas libres y responsables, que este me parece sumamente importante, sobre todo para las mujeres. Sí decir que los temas de reproducción no se limitan a las mujeres, pero me parece muy importante que las mujeres sepamos que tenemos el derecho a la toma de decisiones reproductivas libres y responsables. Esto abarca el derecho a decidir tener o no tener hijos, el número y el espacio entre cada uno de ellos o ellas, y el derecho al acceso pleno a los métodos de regulación de la fecundidad. Y me parece que, por supuesto, también integra el derecho a decidir sobre el cuerpo, que es como esto que exigimos de la despenalización del aborto. El noveno es el derecho a la información basada en el conocimiento científico. Esto porque, bueno, sabemos que incluso en los centros de salud muchas veces te tratan con información religiosa, con información moral, cuando la información en este sentido debe ser 100% científica, laica y demás. El décimo derecho sexual y reproductivo es el derecho a la educación sexual integral, y el onceavo es el derecho a la atención de la salud sexual. Entonces, me parece que estos 11 derechos obviamente abarcan muchos temas de los cuales podríamos hablar de un derecho en cada programa, pero en este sentido queríamos tocar este tema de los derechos sexuales y reproductivos en el marco del Día del Orgasmo Femenino, precisamente porque primero hay que conocer los derechos, primero hay que conocer el cuerpo, que eso es también sumamente importante, dejar tabúes, dejar estos preceptos morales de que las mujeres no tenemos por qué explorar nuestro cuerpo o por qué pedir satisfacción de ambas partes o de las partes que participen en el acto sexual. Y entonces hay que derrumbar estas estructuras, saber que tenemos exactamente los mismos derechos plenos que los hombres para ejercer nuestra sexualidad y para lograr esta satisfacción. Entonces, si quieres agregar algo más antes de leer esta nota que me pareció bastante interesante. Pues sí, comentar como que hablar de así abiertamente de del día del orgasmo y en particular del orgasmo femenino por estas falsas ideas, ¿no? De que pues no había como tanto acceso al placer hacia las mujeres, ¿no? Igual sí podías tener relaciones sexuales, pero eso no implicaba que disfrutaras, ¿no? Siempre, ¿no? Entonces, hablar abiertamente de que sí podemos disfrutar y hablar abiertamente del orgasmo, ¿no? Como cada una de nosotras lo vivamos, pues desmistifica un poco como esta idea, ¿no? De como si las mujeres solo estuviéramos puestas, en particular en las relaciones heterosexuales, para darle placer al otro, ¿no? Para darle placer al hombre cuando, pues, no puede ser así, no es así, ¿no? Y además, como mucho rescatar esto del autoerotismo y el autoplacer, ¿no? A lo mejor para tener un orgasmo no es preciso que yo esté con un hombre. Yo puedo autosatisfacerme y tener también un orgasmo. Y pues, no sé muy bien cómo el origen de este día, pero sí como rescatar ahora que mencionabas los derechos, pues que está aún, o muy, muy enmarcado en varios de estos derechos, ¿no? En el derecho a la información laica y científica, ¿no? Hay como varios estudios que hablan sobre el orgasmo, sobre las zonas cerebrales que se activan cuando una mujer tiene un orgasmo, que son distintas a las que del hombre, sobre eso que decíamos del autoerotismo, ¿no? Que no nos va a pasar algo raro, nos vamos a enfermar o no sé qué va a pasar si nos tocamos, ¿no? Y que incluso es como hasta muy sano, ¿no? Porque nos permite saber qué nos gusta, nos permite también saber si algo está mal en nuestro cuerpo, tocar nuestros senos puede incluso como detectar tempranamente, por ejemplo, un cáncer de mama, cosas así. Entonces, pues hablar del orgasmo, repito, como hablar de los derechos no es como una onda inventada, ¿no? Sino que hay que enmarcarlo en esto de los derechos, ¿no? Y pues ya, si quieres, vamos con la nota. Sí, mira, parte de lo que decía anteriormente de cómo se trató el año pasado el tema, digo, no tuve tiempo de revisar absolutamente todas las notas alrededor de esto, pero tengo una nota de 2012 y tengo una nota de 2013. Pero algo que dijiste, que acabas de mencionar, que es sumamente importante, esto se sigue tratando, toda la información que surge alrededor del Día Internacional del Orgasmo, se habla de relaciones heterosexuales, ¿no? Y me parece que habría que hacer un sondeo, habría que hacer una investigación o saber si ya hay investigaciones al respecto de esto, pero a mí me parece que los datos con relación a el número de mujeres que fingen un orgasmo, al número de mujeres que no están satisfechas sexualmente, me parece que los datos serían muy distintos en un estudio a mujeres que tienen relaciones sexuales con mujeres, ¿no? Porque aquí se habla de puros datos de relaciones heterosexuales y digo, habrá también que buscarle por otro lado. Pero mira, la nota. Bueno, antes a lo mejor valdría la pena leer algo de la nota de Vanguardia del año pasado, algo que me pareció, no muy raro, pero sí como digno de comentar, es que dice, en honor al gran O, aquí 5 datos curiosos sobre el clímax femenino. 1. Si tienes problemas en alcanzar un orgasmo, no estás sola. En realidad, de acuerdo a estudios, una mujer de cada 3 tiene dificultades para lograr el clímax y el 80% no puede solo con la penetración. La estimulación del clítoris durante el sexo ayuda mucho, pero también hay tratamientos médicos si lo que la mujer tiene es una disfunción sexual femenina. Digo, me parece importante que digan que hay diferentes causas de la no satisfacción sexual de las mujeres. Pero creo que el poner en el número 1 los tratamientos médicos para las disfunciones sexuales, a mí me parece que es de los últimos motivos para que una mujer no esté satisfecha sexualmente, ¿no? Y aquí es donde viene precisamente los datos que encontramos este año en una nota muy interesante de Milenio, que valdría la pena leer toda, si no nos da tiempo, pues leemos nada más un pedacito, pero está ahí en la página de Milenio. Esta nota es de el 4 de agosto, así que tiene unos un par de días, 3 días que salió esta nota en Milenio, así que debe ser fácil encontrarla en internet. Y dice, Día Internacional del Orgasmo, basta de fingir. La ignorancia, los clichés y las ideas preconcebidas de los hombres sobre la sexualidad femenina dificultan la comunicación profunda para lograr la plena satisfacción de sus parejas, mientras que las mujeres se han acostumbrado a mentir para complacerlos. Hay que notar bien el manejo de la información. Estos son los medios oficiales, los medios nacionales, los medios que más lee la gente y bueno. Dice, es el secreto mejor guardado del mundo femenino. Las mujeres que nunca fingieron un orgasmo se cuentan con los dedos de una oreja. Ellas que confiesan todo en una reunión de amigas, o sea, ¿en qué estereotipos ponen a las mujeres, no? En una reunión de café con las amigas. No suelen hablar sobre el tema que les da pudor y las avergüenza, porque después de siglos de estar exiliadas a la intimidad de su cuerpo y sometidas al deseo de sus hombres, tienen desde hace unas pocas décadas el imperativo de gozar del sexo y demostrarlo. Bueno, esto es cierto, ¿no? Madres castas o voluptuosas prostitutas en Occidente, mujeres ocultas a la mirada de los hombres y mutiladas en el corazón de su sexualidad en Oriente, ellas han sido estudiadas y fomentadas según y formateadas, perdón, según la mirada masculina por diferentes disciplinas, sin haber logrado hasta el siglo pasado un estatus de objeto de estudio especial. Ni mejor ni peor que los varones, solo y simplemente distintas. Le meten como mucha... ¿qué será? Como llamadas de atención a la gente, ¿no? O sea, esta cosa de poner a las mujeres o de madres castas o voluptuosas, sí, los extremos, ¿no? Pero dice, este hecho inaugural es desconocido en amplios sectores de la población, tanto por varones como por mujeres, a pesar de las décadas transcurridas. Fue el descubrimiento de la píldora anticonceptiva a mediados del siglo pasado lo que ofreció a las mujeres la posibilidad de separar la sexualidad de la procreación y decidir el cómo, cuándo y cuánto de su maternidad. Esto, junto con la irrupción de las diferentes oleadas de los movimientos de liberación femenina, fue lo que puso al placer sexual entre los nuevos derechos de la mitad del planeta. Muy, muy interesante, ¿no? O sea, ¿de dónde? Y aquí viene el origen de este Día Internacional del Orgasmo Femenino. Es por eso que hace 7 años, en una pequeña ciudad de Brasil llamada Espertina, un concejal de nombre Arimateo Dantas, que en otra nota venía Dantos, entonces no sé cuál es el correcto, decidió promulgar el Día Internacional del Orgasmo Femenino a través de una ley por la cual se dedicaría el día entero a que los maridos, amantes, novios o departientes sexuales satisfacieran a sus mujeres y las compensaran por las deudas sexuales contraídas durante el año. La iniciativa de satisfacción, estimulando sus zonas erógenas, especialmente el clítoris, para que llegaran al clímax, se fijó en cada 8 de agosto y rápidamente fue adoptada por países como Dinamarca, Noruega, España, México, Perú y Argentina, con acatamiento dispar. Entonces, bueno, ahí está como el origen de la fecha, aunque, te digo, siguen hablando de relaciones meramente heterosexuales, ¿no? En donde los hombres son los proveedores del placer sexual de las mujeres. Ajá, exacto, quería como acotar eso, o sea, sí ya se nos permite o se le reconoce a la mujer como este acceso al placer, pero aún estamos como receptoras, ¿no? O sea, es él el quien tiene que estimularnos, es él el quien tiene como que proveer, ¿no? Aún, hasta en lo sexual son ellos proveedores y nosotras meras receptoras. Entonces, pues, sí, como cuestionarnos, ¿no? Todas las, no, y cuestionarse ellos también, ¿no? Como si esta función es... También en la cama son solo proveedores, ¿no? Entonces... Claro. Y aquí vienen también otros datos interesantes. Dice, los datos son elocuentes. Algunos estudios apuntan que más del 90% ha fingido un orgasmo al menos una vez en la vida. En el informe IT sobre el IT, ¿qué será? Porque es un apellido, sobre sexualidad femenina de 1970, el 53% de las encuestadas contestó afirmativamente a la pregunta de si fingía alguna vez sus orgasmos. La causa, según Sheer IT, la enorme, bueno, esto entre comillas, la enorme presión para que las mujeres tengan un orgasmo durante la penetración vaginal. Fingiendo el orgasmo, las mujeres terminan con una situación molesta que no las lleva a ninguna parte y salvan la autoestima masculina mostrándoles que le han dado un gran placer. Y también, bueno, aquí dice, habla sobre una encuesta, desgraciadamente no viene el año, que sería interesante, porque dice, una encuesta realizada por el Instituto Mexicano de Sexología arrojó que la mitad de las mexicanas confesó jamás o muy rara vez haber experimentado un orgasmo. Digo, la mitad de las mexicanas que encuestaron, ¿no? Porque a mí no me preguntaron nada. Confesó jamás o muy rara vez haber experimentado un orgasmo. Y según un estudio realizado por el Instituto 15 de Estados Unidos, solo un tercio de las mujeres en todo el mundo llegan al orgasmo a partir de prácticas sexuales. Eso sería gravísimo si fuera así, ¿no? Estaba pensando, y creo que también hay como que cuestionarnos, como esta idea del orgasmo, ¿no? Como si fuera una sola forma. A lo mejor yo ya he tenido, y ni sé, porque los que veo en la película, pues no son como yo me pongo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues chale, ¿qué tal que esas encuestas están mal? Porque, como en muchas cosas, nos venden como una idea única, ¿no? Sí. Y pues no todas lo vivimos así. Y es justamente lo que viene después en esta... digo, sí, ahí hay como fallas de cuándo se hizo, ¿no? A cuántas mujeres le preguntaron, ¿no? Y demás. Y dice, por siglos de sujeción al deseo masculino, devenido desde el comienzo de los tiempos como modelo del hacer y el placer sexual, la mitad de la población del planeta ha vivido creyendo que su sexualidad es igual a la del varón, regida por las mismas zonas erógenas y los mismos tiempos de excitación, algo que indefectiblemente lleva a las mujeres a la rigidez, con la consecuente vergüenza y la necesidad de ocultamiento. Y aquí viene precisamente lo que hablas, Och. La cultura apoya en mucho estos estereotipos. En las películas se ve, dos puntos, la mujer hermosa, casi fatal, se acerca al hombre y le arranca la ropa. Tiene un sexo sin juego, desenfrenado, a horcajadas contra la pared. Ella hace y llega al orgasmo en segundos, en el mismo instante que él. Y esto entre comillas, es una fantasía totalmente irreal, pero ese es hoy lamentablemente el modelo del goce femenino, protesta Sonia Blasco, médica sexóloga y psicoanalista argentina, autora, entre otros libros, de Camino al Orgasmo, la sexualidad femenina sin secretos. Entonces es precisamente esto lo que dices, y sigue entre comillas, se trata de un modelo totalmente engañoso, la mujer piensa que esta es la normalidad, y como a ella no le pasa, cree que tiene que fingir. No tiene el comienzo de una excitación, pero le arranca la ropa como hace la actriz, jadea y grita y ya, eso es todo. Y los hombres, que también ven películas, están del todo convencidos de que ese es el orgasmo de las mujeres. Ellos están aún más desinformados que ellas, sobre todo los jóvenes, no solo porque pocas mujeres les hablaron con verdad de sus necesidades y deseos, sino porque su propio narcisismo les hace creer que la sexualidad femenina es igual a la de ellos y que la sola potencia de su pene es garantía del goce femenino. Pues esto lo dice Sonia Blasco, que es sexóloga y psicoanalista argentina. Y bueno, ahí les decía, hay varios datos interesantes en esta nota de Milenio, que ojalá puedan leer. Si googlean Día Internacional del Orgasmo y le ponen en noticias, me parece que es la primera o la segunda liga que hay al respecto de esto. Pero es precisamente lo que mencionabas, ¿no? O sea, los estereotipos de género están tan equivocados y se reproducen cada vez de manera más absurda y equivocada, que tanto para un hombre, y lo comentábamos así aquí hace tiempo, tanto para un hombre como para una mujer, cumplir con lo que se supone que debe ser un hombre o debe ser una mujer, para los dos está igual de jodido, ¿no? Y en esta onda de la sexualidad, pues es mucho más evidente. Porque ni uno es el semental que aguanta todas, ni la otra es ni la sumisa que tiene que aguantar el simple placer de él, ni la mujer fatal que también puede soportar las rutinas, las posiciones que muchas veces en las películas pornográficas pues aparecen, ¿no? Y digo, el tema de la pornografía, que es totalmente masculina, que es totalmente misógina, pues también es un tema del cual podríamos hablar por horas y horas, pero Soch. Continuando un poco con esto de los estereotipos de género, pues como invitarnos a hombres y mujeres a cuestionarlos, ¿no? Porque además de que limitan en muchos sentidos nuestro disfrute, ¿no? Por esta idea o esta ansiedad por alcanzar una imagen que nos venden en revistas, en películas, pues en muchas ocasiones también ponen en riesgo nuestra salud, ¿no? Porque entonces si tienes a la imagen del macho que no usa protección, que tiene sexo con una y con otra, que eso no está mal, ¿no? Cada quien puede decidirlo, pero el no usar algo que prevenga alguna transmisión de infección sexual, pues te digo, limita nuestro disfrute en la sexualidad, pero además pone en riesgo nuestra salud, ¿no? Esos estereotipos. O la mujer sumisa que no puede decidir tener algún método anticonceptivo, que tiene relaciones sexuales con su esposo cuando él se lo exige, que a lo mejor él le puede transmitir alguna infección, que a lo mejor entre tantos embarazos no planificados también pone en riesgo su salud, ¿no? Entonces, pues como cuestionar siempre estos parámetros y me da mucha risa esto de las mujeres cuando nos ponen en extremos, ¿no? Como si no nos cuestionáramos y reflejáramos que, pues, lo que reina en la naturaleza en todos los sentidos es la diversidad, ¿no? Y somos las personas diversas. Ajá. Somos, por supuesto, las mujeres diversas, ¿no? Y habrá quienes, en algún momento de mi vida yo puedo ser muy puta y en un momento la imagen que tienen de santa, ¿no? Pero no soy una u otra de forma definitiva, sino que vamos como, pues, moviéndonos. Y yo creo que también en ese sentido es bien importante esto de los extremos, porque también pintan o es, digamos, estos estereotipos o estas imágenes pornográficas en donde no tiene absolutamente nada que ver con lo real, pero también por el otro lado está las imágenes de amor romántico que tampoco llegan muchas veces, uh-huh, y que también, digo, otra vez, las nuevas generaciones, digo, entre más chico, más chica estamos, pues más creemos que es verdad lo que vemos en la televisión y demás. Y entonces, o es la escena de la... de toda esta violencia del macho que domina a la mujer y en estas escenas como muy toscas, como el común de la pornografía, o es estas escenas de las películas o de las telenovelas que es todo romántico, todo mil, que tampoco llega y que tampoco se parece, ¿no?, a la realidad, sí, ¿no? Sí, yo también cuestionaría, como hay muchos documentos que hablan sobre esta idea del amor romántico, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tan positivo, digamos, que es, tan verdadero, y además qué tanto control encierra, ¿no? O sea, el que, ay, qué tierno mi hombre que me quiere y me cuida, y así como si no fuéramos nosotras capaces de hacer muchas cosas, y de entonces enmarcar ciertos detalles como algo lindo, qué bonito, cuando yo creo que también encierran como mucha violencia y control, ¿no? Claro. Pues esto es parte de la información que corre. Digo, estamos a 7 de agosto. Estas notas empezaron a aparecer ya desde el 3-4 de agosto. Así que, pues seguramente podremos buscar mañana, el viernes, qué sé yo, pues una gama mucho más amplia de estas notas alrededor de esta fecha. Porque digo, es un día internacional. Ya vimos que muchos países lo retoman. Y bueno, habrá que ver cómo lo manejan en los diferentes países y sobre todo en los diferentes medios de comunicación. Otra vez, yo no sé si esto pase en el noticiero de la noche o de la mañana, no tengo idea si hablen al respecto de estos temas, pero hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy críticos en el sentido de cómo manejan la información, ¿no? Ya vimos esta gran diferencia entre una fuente y otra, en donde lo primero que nos dicen es, bueno, si no has llegado a un orgasmo, seguramente o probablemente, por lo menos, tienes una disfunción sexual, ¿no? Y entonces, ¿en dónde queda toda esta carga simbólica que nos han enseñado a las mujeres como para que de la noche a la mañana esperen que el orgasmo femenino sea como lo más normal, lo más natural, un tema del que todas hablamos con toda la naturalidad del mundo, cuando somos todas igual, exacto, como homogéneo y demás, cuando en realidad ha sido un tema tabú, un tema que aún a estas alturas del partido, aunque a muchas nos parezca bastante absurdo, pues sigue siendo un mecanismo de control la sexualidad de las mujeres. Y yo invitaría también, aventaría como esta onda provocativa de, bueno, ¿qué pasa con las mujeres que no llevamos relaciones heterosexuales, ¿no? Que no nos quedamos como en la norma, o que no solo ejercemos ese tipo, uh-huh, de sexualidad, ¿no? Habrá quienes tengan relaciones bisexuales y entonces, a lo mejor, quizá incluso las mujeres bisexuales nos podrían decir como con mayor certeza, sí, cuál es la diferencia, porque precisamente, digo, yo sé que las relaciones lésbicas no se salvan de estos estereotipos de género, no se salvan de esta violencia machista y demás, porque son cuestiones muy internalizadas, pero ¿qué diferencia hay entre unas y otras? Y yo creo que en ese tipo de investigaciones se podrá ver cuál es el meollo del asunto. La dominación del hombre, la sumisión de las mujeres, que nos han dicho que la sexualidad, que la libertad, que esta cosa de tomar las propias decisiones es meramente masculina y que las mujeres nos debemos atener a lo que los hombres decidan, incluso con nuestros cuerpos, pues, saber si eso es realmente lo que está mermando en esta, en estos datos, ¿no? Aquí en la nota del año pasado de Vanguardia dice, según una encuesta en Estados Unidos, el 43% de las mujeres sufre de esta, de este tipo de disfunciones. Esta disfunción está relacionada muchas veces con ciertas condiciones como diabetes, depresión, enfermedades de la tiroides. Entonces, para tener la capacidad de alcanzar un orgasmo, estas enfermedades se deben tratar. Es muy importante saber que puede haber relación entre esto y una cuestión médica y demás, pero pues yo sigo insistiendo en que eso ha de ser como... como lo menos, ¿no? El menor número de casos. Y por ejemplo dice, bueno, ya en una manera como chistosa de llevar el tema, dice, en estos 5 datos curiosos alrededor del sexo femenino, dice, un orgasmo puede curar el hipo. Esto es mucho más divertido que tomar un vaso con agua o aguantar la respiración. Muchas mujeres son capaces de tener múltiples orgasmos. El récord de orgasmos fue registrado por los doctores William Hartman y Marilyn Feydine, famosos investigadores del tema, y este fue de 134 orgasmos en una sola hora. O sea, pusieron a una mujer bajo un experimento en donde tuviera 134 orgasmos en una hora para poner un récord. Bueno. Dejando a un lado como, yo creo que el fin... El placer. El placer, ¿no? Ajá. O sea, así como mero experimento. A ver, de terminales, ¿no? Nerviosas, a ver, ¿no? A ver cuánto, a ver qué respuesta tenía. Pues esto es parte de cómo se manejan este tipo de temas, lo que puede haber alrededor de una fecha que me parece sumamente importante. No, o sea, no quizá por el origen, porque es como un concejal que de repente instauró en una ciudad de Brasil esto porque le debía favores sexuales a su esposa y demás. O sea, está ahí medio raro, digamos, el origen, pero repitiendo lo que... decíamos al inicio de esta charla, es, bueno, ya que existen estas fechas, dejemos de ver la historia como una mera línea del tiempo de cuarto de primaria, en donde suceden cosas esporádicamente, como si una no tuviera relación con otra, como si una no tuviera relación con la humanidad, como la otra y la otra y la otra. Entonces, ¿qué puede pasar? Sobre todo en semanas en donde se juntan fechas tan importantes. Recordemos, el 3 de agosto es el día de la planificación familiar, el 8 de agosto es el Día Internacional del Orgasmo Femenino y el 12 de agosto es el Día Internacional de las Juventudes. Entonces, me parece un ejemplo muy importante, muy evidente de cómo se puede hacer desde las instituciones, las organizaciones, las escuelas, qué sé yo, la gente en general, de trabajar con esto. Estos temas, 8. Y además, como uniendo estas cosas que sí tienen como un sustento, pues claro, estos derechos, estas fechas, me estaba acordando ahorita que la semana pasada, igual ahí le puedes googlear, no me acuerdo muy bien, murió Virginia Johnson, ¿no? Esta mujer que hizo investigaciones con su esposo y salen ahí los libros de Master y Johnson y demás. Entonces, como uniendo casualidades, se le reconoce como una de las pioneras en la investigación sexual, en el orgasmo femenino. Me parece que falleció el jueves, no recuerdo muy bien. Entonces, el 25 de julio. Pero entonces hace una semana, pero ahí lo podemos como ir juntando todas estas cosas, ¿no? Pionera en la terapia sexual. Pues bueno, Xoch, yo te agradezco que hayas estado acá conmigo. Hay un comentario, como siempre, Juana la Loca, atenta, no solo escuchando, sino atenta y tratando de, o sea, recordar que este espacio no solo es mío, no solo es de las invitadas que vienen, sino también de la gente que nos hace favor de escucharnos y que tiene ahí las redes sociales al alcance de su mano para pues hacer comentarios y participar también en la discusión, en el diálogo de los temas que pues aquí tratamos. Dice Juana la Loca, hablando de las películas pornográficas, por eso yo digo que no deben verlas quienes no pueden comprarla con una verdadera experiencia, porque les envía mensajes falsos que les puede afectar su sexualidad y autoestima, ¿no? Y es justamente lo que pasa, o sea, quienes empiezan a ver pornografía, pues son los chavitos, las chavitas, que no tienen idea de cómo es la sexualidad, pero ya andan viendo ese tipo de pornografía. El problema es ese tipo de pornografía, no la pornografía, sino qué tipo de pornografía se está difundiendo de manera viral, ¿no? Porque es una cosa impresionante. Y sobre todo, ahora también con las grandes desventajas que tienen el internet, las redes sociales y demás, ¿qué tipo de sexualidad se está promoviendo a través de páginas, a través de las redes sociales? Quienes, volvemos a lo mismo, quienes no tienen información científica, quienes no tienen educación sexual desde los primeros años, desde los primeros meses de edad, científica, laica, sin ningún precepto raro, religioso y demás, quienes saben separar las creencias religiosas de las cuestiones científicas, de las cuestiones biológicas, quienes no tienen todo este bagaje de información, pues son presa fácil para este tipo de pornografía, para este tipo de violencia, en donde las primeras juventudes están siendo víctimas de trata, víctimas de acoso, víctimas de violencia y demás. Entonces, seguimos promoviendo lo mismo. Educación gratuita, laica, científica, para poder decidir, para ser autónomos, para ser generaciones autónomas, juventudes responsables, informadas, por supuesto acceso a métodos anticonceptivos para evitar enfermedades de transmisión sexual, para evitar embarazos no deseados, acceso universal, acceso gratuito a servicios de salud sin ningún prejuicio, sin ninguna discriminación de preferencia sexual, de edad, de sexo, de género, de lo que sea, y por supuesto también el ejercicio pleno de estos derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el derecho a decidir, incluyendo el derecho al placer. Y yo creo que es una fórmula que decimos tan fácil, pero que está tan contrariada en la realidad en la que vivimos, no solo las juventudes, sino las adolescencias, las infancias, la gente adulta y demás. Las mujeres, exacto. O sea, todos los sectores de la sociedad estamos como exactamente al revés, ¿no? Es como dar una receta que no le va a funcionar de la misma manera a una persona que a otra, porque somos cada quien muy, muy diferentes, pero que hay una receta para más o menos regular, para más o menos satisfacer las necesidades básicas de las personas, y parece que es como, bueno, esto es, bueno, entonces les damos como lo contrario, ¿no? Entonces, en esa situación vivimos con la información, con la educación, con los servicios de salud, con las políticas públicas, con... Uh-huh. Entonces, hace falta muchísimo trabajo. Y pero bueno, ahí está parte de la información al respecto de estos temas, y bueno, no sé si quieras agregar algo antes de irnos, porque son las 6 de la tarde con 14 minutos. Quiero hacer un comercial, ¿sí? ¿Sí? ¿Puedo? ¿Cómo no? Bueno, quiero aprovechar este espacio para invitarles, quizá ya lo comentó la bruja, el próximo jueves y viernes en el Instituto de las Juventudes de Jutepec. En el marco de esta fecha importante, que es el 12 de octubre, en el que se conmemora y se... Perdón, 12 de agosto, ya me fui hasta octubre al descubrimiento. El 12 de agosto, en el que se conmemora a las personas jóvenes, pues se han organizado actividades en Jutepec. Les invitamos, el 8 de agosto va a haber algunas actividades culturales, lectura de poesía, trova en la Casa de Cultura de Jutepec, y todo el viernes nos lo vamos a llevar bien rico, un concierto, graffiti, skate. Entonces, pues láncense para allá, nos va a dar mucho gusto verlos, escucharles, y pues ahí estará la invitación, el comercialito. ¿Cómo no? Sí, ya lo comentamos al inicio del programa, y nosotros también hicimos el comercial de que Radio Chene lo va a estar transmitiendo totalmente en vivo el viernes, a partir del mediodía, este concierto que mencionas, pero pues estaremos también al pendiente, trataremos de estar el jueves mañana ya en las actividades allá en la Casa de Cultura de Jiutepec y el viernes en el Zócalo. Así que pues yo te agradezco mucho que hayas estado acá conmigo. Es Xoch Guzmán de Radio Chinelo, de el Ayuntamiento de Jiutepec. Andas en todos lados metida, pero siempre promoviendo los derechos sexuales y reproductivos, el respeto a la diversidad sexual, el respeto a los derechos de las mujeres y demás. Entonces en ese camino andamos y pues precisamente eso, recordarles las actividades el día de mañana, además de ser el Día Internacional del Orgasmo Femenino, que cada quien sabrá cómo lo festeja, pero ojalá que lo festejemos como se debe. Y también es el aniversario del natalicio del general Emiliano Zapata, así que pues ahorita nos vamos a despedir con la misma rolita que iniciamos, que Zapata se queda, de Lila Downs, y el día de mañana en la comuna, o sea, para la gente que viva más cerca de Jiutepec, que se lance a la Casa de Cultura de Jiutepec, y quienes estén más cerca de Cuernavaca, que se lancen también a las 6 de la tarde a la comuna, en Morro número 6, en el centro de Cuernavaca, para pues celebrar al general Emiliano Zapata. Vamos a tener clemole para comer, un aguardiente de zacualpan para beber, yo creo que te dan más ganas de ir a la comuna, así que bueno, les esperamos el día de mañana, el viernes en el Zócalo de Jiutepec o por radiochinelo.mx a partir del mediodía música, y el sábado es el parlamento en el World Trade Center del Estado de Morelos, me parece que ahí solo con inscripción, no sé si haya después entrada, pero bueno, les estaremos platicando lo que suceda allá dentro de este parlamento juvenil. Y pues bueno, la próxima semana habrá más actividades que promover. Por lo mientras, pues ya nos vamos, están los libros de Rocato, nos quedan dos ejemplares de Café Mis Dos Luceros para regalar aquí en Las Brujas de Venus a quien conteste por mensaje inbox en las redes sociales un texto escrito o publicado por Rocato Bablot, y son dos preguntas, un tema tratado aquí en Las Brujas de Venus. Así que bueno, quien conteste a estas dos sencillísimas preguntas se lleva esta novela de Rocato, Café Mis Dos Luceros, que la verdad vale mucho, mucho la pena leer. Y recordarles también que el Colegio Sor Juana Inés de la Cruz pues hace descuentos a la gente que vaya e inscriba a sus hijos e hijas en maternal, preescolar o primaria, diciendo que escuchó esta promoción en Las Brujas de Venus. El teléfono es 320-4365, están en CIVAC, también en el municipio de Jiutepec, así que bueno, ahí les dejamos estas promociones. Ya nos vamos, agradecemos a toda la gente que estuvo ahí al pendiente, escuchando sin hacer comentarios, más que Juana la Loca, pero al pendiente del programa del día de hoy, y saludamos también a la gente que nos escucha a través de la retransmisión en Red Nosotras en el Mundo.org, que retransmiten todos los domingos a las 12:30 del día por esta página, rednosotrasenelmundo.org. Es un trabajo pues muy importante, una barra radiofónica por internet feminista de pues diversos países del mundo. Está Argentina, está España, El Salvador, México, por supuesto ahí presente, están las compañeras de Radio Flora de Hannover, Alemania, así que hay una barra pues muy rica, muy diversa de programación radiofónica feminista en todo el mundo, así que bueno, le mandamos un abrazo a todas las camaradas de Red Nosotras en el Mundo. Saludamos también a las compañeras de CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC, y bueno, a toda la gente que le estuvo ahí poniendo me gusta a los a las ligas de la página de Las Brujas de Venus en Facebook. Está Zaida Portilla, está Alejandra Rangel, está la familia Sánchez Navarro desde la Ciudad de México, está Sergio Leal, Mariana Rivera, Berta, que nos escucha desde el norte del país, le mandamos un abrazo, y bueno, a toda la gente que nos hace favor de escucharnos todos los miércoles, como siempre, de 5 a 6 de la tarde por Radio Chinelo. Se quedan con Lila Downs, con esta rolita de Zapata se queda, y luego después de pues recordar al general Emiliano Zapata podemos rezar. Tú no has rezado conmigo, así que va a estar bastante bueno. Después de, nos vamos a ir a rezar primero y luego la canción,

agarra a la bruja, me lleva a su casa, me vuelve más